escucha. Niños en la calle, si amor no hay, oye esta canción que escucha te trae, que escucha te trae. Si el mundo fuera como comenzó aquí, opino que sería mucho mejor. Menos armas, menos destrucción. Vivir más cerca de Dios. Escucha. Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. Niños de la calle, escucha, quiere cantarte. Y en todo el mundo ya tendrán que escucharme. En el mes de diciembre yo vengo a regalarte un poquito de mi arte y decirte: el que está allá arriba nunca va a abandonarle. Si se sienten mal en él pueden apoyarse. Somos hijos de Dios y todos debemos ayudarles. A los niños del mañana y así también. A los que no tienen nada, dápselle. A los niños del mañana y así también. A los que no tienen nada. Yo que tuve una madre y un padre, que muchas veces me sentí como un cobarde. Me daban muchas ganas de llorar y de vivir, perdí la voluntad. ¿Tú te imaginas qué será con esos niños? Andar la calle sin zapato y sin abrigo. Que tu amargura los cambiará, mi Dios es grande y te ayudará. Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. En ti, Dios mío, he creído yo, bendice mi ser. Si mi enemigo llega, que no sea yo el que tenga que caer. Hay que ayudarlo. Entiendo y sé que soy un pecador, Dios mío, perdóname. Si mi enemigo llega, que sus ojos no, no me vean caer. Dios, Dios, Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. Dios mío, tú creaste todo, calma un poco este frío. Para los niños de la calle que no tienen abrigo, para que vean que tú nunca dejas al olvido, mundo, a todo aquel que está en ti. Escucha, hey.